El Magazine, con Marina Muñoz. Buenísimos días, es martes, es 17 de marzo de 2015, son las 9 y 31 minutos, las 8 y 31 en Canarias. Y esto es el Magazine de hoy, Radio Nacional. Reciban el saludo de quien les habla, Marina Muñoz. Y también de quien ronca, digo, quiero decir, de quien nos saluda, Raúl Gutiérrez. Buenos días, Raúl, ¿qué pasa? Bien. Y Juanma. Me acabas de dar un toque, Juanma, que me he despertado así. De golpe, ¿no? Es que estaba roncando, Raúl. Que no, que estaba mirando el tiempo. Ah, era eso, parecía así, había sonado un... Claro, eso estaba diciendo... Ay, Amá, Ahí también saludamos, como no, a nuestra compañera Diana González. Buenos días, Diana. Buenos días, con el mismo sueño, yo que Raúl. Pero sin roncar, ¿no? Sin roncar, de momento sin roncar. Vale. Eso lo dejamos para casa. Bueno, eso está bien, entonces. Bueno, pues ya que estabas mirando el tiempo, cuéntanos, Raúl, cómo va a estar el tiempo. Que la cosita está un poco mala, ¿eh? Está un poquito malita, sí, fíjate, en el norte tenemos una temperatura máxima de 16 grados en el día de hoy, la mínima 6 grados, posibilidad de precipitación del 10%, el viento brisa débil con esa dirección este-sureste, esto en el norte no está muy mal, aparentemente en el norte, en el este 15 grados, un gradito menos, la mínima 6 grados, posibilidad de precipitación también del 10%, no va a llover, ni en el norte ni en el este, ¿eh? La dirección del viento norte. En el sur de España, la máxima 20 grados, algunos graditos más, la mínima 5 grados, posibilidad de precipitación del 10%, el viento oeste-suroeste. La cosa está mal en el oeste porque tenemos 12 grados de temperatura, la temperatura más baja. Un poco de frío, ¿eh? La temperatura más baja del día de hoy, la mínima 10, que no hay tanta diferencia, posibilidad de precipitación del 85% y ese viento suroeste. Vamos, que llueve. Va a llover. ¿Cuándo llega oficialmente la primavera? El 21. ¿El 21? Ajá. De marzo. Efectivamente. Que yo no sé si es solsticio o equinoccio. Equinoccio. Nunca lo sé. Equinoccio. En sábado. Primavera y en otoño, equinoccio. Noche mide lo mismo que el día. Aunque ha dicho el Corte Inglés que ya es primavera. ¿Así? Ya lo decía ayer, claro, ¿no has visto el anuncio? No. Por cierto, un anuncio bastante movidito, el del Corte Inglés este año, ¿eh? Pero es muy similar al del año pasado, ¿eh? Sí, pero la música muy, sí, muy marchosa, ¿eh? Pero muy no, cañera. No es de estos que innovan tanto, es muy similar al del año pasado, las modelos para arriba, para abajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero siempre son más o menos así, ¿no? No, este año yo no noto diferencia, no estoy yo muy contenta, aunque, oye... La pasta que se gasta el Corte Inglés en publicidad, es increíble, ¿eh? La que puede gastarse. Tendrá para ello, ¿no? No, claro, pero están en todos los sitios, ¿eh? Y cuando el Corte Inglés dice que es primavera o es invierno, lo es. Lo es, pues este año se ha equivocado porque llueve. Mira, yo una vez me quedé con el discurso de un representante de la Coca-Cola, estoy hablando hace mucho tiempo. Coca-Cola, todos diríamos... Coca-Cola no tiene necesidad de hacer publicidad porque se vende sola. Y él decía que es importante la publicidad, el marketing. ¿Siempre? Porque decía Coca-Cola, nuestra empresa, gerente de marketing de Coca-Cola, decía, prácticamente no tenemos necesidad. Nos gastamos millones y millones sin necesidad porque se vende sola. Sí, hombre. Pero es necesario. También tiene una competencia. Pero como es Pepsi. En Estados Unidos la Pepsi triunfa. Sí. Más que la Coca-Cola. Ayer salió un anuncio de Pepsi en la televisión. Yo hacía años que no veía un anuncio de Pepsi en la televisión. La gente espera el anuncio de Coca-Cola porque además tienen publicistas detrás súper buenos y el anuncio siempre es súper esperado. O sea, la gente está ahí deseando, no casi como el de la lotería de Navidad, pero prácticamente igual. ¿Recordáis? Pero es similar al de la Navidad, Diana, porque ellos no hacen mucha publicidad durante el año. Generalmente hacen dos grandes comerciales y lo distribuyen por todo el mundo, por lo cual esa metes pensantes tendrán prácticamente un año para idear y buscar la idea, ¿os acordáis de ese que era un chico, un adolescente que se acordaba de la familia y tal? Yo lo recuerdo perfectamente, muchos de los anuncios de Coca-Cola que apelan ahí a los sentimientos, a esos de la momentos que compartes. El del al mundo entero quiero dar, esa es mítico. Ah, sí, yo de eso no me acuerdo. ¿De cuándo es eso? del siglo XX. Efectivamente, es del siglo XX. A mí, sinceramente, hablando de anuncios, el que me tocó este año, bueno, el año pasado, mejor dicho, fue el de la Lotería de Navidad, ¿eh? Me impactó. A mí me llegó a molestar. ¿Te llegó a molestar? Sí. A mí me cautivó. En primer lugar dije, me emociono, pero por la calidad de los actores, ¿eh? A mí me dio más... No, sí, estaba muy bien hecho el anuncio. A eso voy. Me dio más risa un gag que vi yo por ahí, cómico, de estos que hacen un programa muy bueno, que yo no sé si ustedes lo han visto, se llama Cracovia. Me suena, usted, la me suena, parodia, suena, sí, sí. Yo sí le he visto. Que hacen las parodias y hacen unos gags cómicos realmente buenos. Y salía el tío, colocaba en el cartel del menú: si ustedes piensan que yo soy como el del comercial, pues no entren aquí, porque yo no voy a repartir nada, decía, me voy a quedar con todo. O sea, yeah. Hicieron también muchas parodias de ese tema. Pero sí, tocaron ahí lo que hay que tocar muchas veces. Es que tocaron la fibra sensible, pero lamentablemente... En la lotería, dices. Sí, en ese anuncio. O sea, creo que jugaron con los sentimientos de muchas personas en España. Claro, gente que estaba parada, gente que no podía comprar. Que ¿verdad? Es una realidad, o sea, que su realidad era esa. Pues entonces, nada, que compren el boleto, que es un euro solamente. Es una realidad ficticia que al que le toca de cerca le puede doler. Pero luego tuvo ese final ahí, el señor diciendo, toma, que te he guardado tu cupón. Pues por eso es lo irreal. Pero lo que hay que hacer es comprar el boleto de la luz todos los días, porque al final, por un euro, tú tienes más posibilidades. Y al final, ¿qué pasa? Que está la gente esperando coger algún premio, y eso es triste también. O sea, fíjate en Málaga, las veces que hemos hablado con los malagueños, con los malagueños, con las incautaciones que ha habido en Málaga, y ayer, ¡pumba! Hablamos de un premio. Hoy vamos a tener a nuestro protagonista, el vendedor que ha entregado ese premio en Málaga, así que... Enhorabuena, por supuesto. Y estaba súper contento. Porque después de 16 años lo ha conseguido. Premio en Málaga y seguimos con las incautaciones en Chiclana, sí, bueno, ¿no, Diana? Pues lamentablemente. Sí, lamentablemente tenemos que mandarles un fuerte abrazo a todos los compañeros que en estos últimos días están viendo, pues eso, cómo levantarse para trabajar es cada día más complicado porque siguen sufriendo ese acoso y tienen que encontrarse con esos titulares en los medios de comunicación que nos equiparan con asociaciones que desgraciadamente son denunciables por las condiciones en las que tienen a sus trabajadores y nada tienen que ver con nosotros y con lo que hace la OIT y lleva haciendo a lo largo de 26 años. Decía uno de los vendedores. Es que es muy fácil aprovecharse de la situación, o sea, por parte de la ONCE es muy fácil aprovechar la situación de otras organizaciones para atacarnos a nosotros, está claro. Es que es muy fácil hablar de juego ilegal y meter a todo el mundo en el mismo saco cuando la realidad es muy distinta dependiendo de qué colectivo sea y desde luego es incomparable el marco que tiene la Organización Impulsa de Discapacitados con 26 años de trabajo, con 120 oficinas abiertas, que es lo único que nos queda decir a los periodistas que titulan, hablan de juego ilegal, de esas incautaciones, un fuerte golpe al juego ilegal. ¿Qué ilegal, señor, cuando tengamos 120 oficinas abiertas? Decía un vendedor eso precisamente, que el hecho de comparar a la OIT con otras asociaciones que van en pro de los discapacitados, aparentemente, y demás, pues decía eso. Cuando toca un premio en cualquiera de esas organizaciones, asociaciones, etcétera, etcétera, claro, la gente va a cobrar donde les dicen, donde les indican, y dice que desaparece todo el mundo, allí no hay nadie. Porque, pero te estoy hablando a lo mejor, o estoy hablando de un premio de 500 euros, ya es mucha tela, ¿eh? Yeah. O sea que a lo mejor un premio, no sé, más pequeño, 50 euros, no hay nadie. Dice, claro, tú vas a la OIT y la gente, eso sí le sorprende. Claro, que está la gente en las oficinas. Efectivamente, vaya usted a esta delegación. Y claro, pero vamos y se sorprende a ver, ¿cómo cuando... vamos a hacer ilegales si tenemos una radio que está saliendo por internet? Que es que, bueno, eso yo no lo sé, pero yo cobro mi nómina. Llevo 6 años trabajando en la OIT y cobro puntualmente mi nómina todos los meses. ¿6 años? Sí. Sí, 6 años llevo yo. ¿Tú llevas alguno más? Pero yo llevo meses más que tú, nada más. Vale, perdone usted. Entonces, eso, o sea, aquí puntualmente cobramos nuestro sueldo. Yo vengo a trabajar con toda la tranquilidad del mundo y no está la policía en la puerta para detenerme. Quiero decir, que ¿cómo va a ser posible que no podamos trabajar a gusto y que no nos dejen trabajar a gusto y que nos sigan, que nos dejen crecer a la organización, pues como tiene que ser, ¿no? Yo sí me quedo con la respuesta de esas personas a las que se les incauta esos boletos, porque para ellos muchas veces pues es como algo ya, lamentablemente, habitual. ¿Pero qué hacen? Que es una situación que es tan común en diferentes zonas, por ejemplo en Málaga, con las veces que hemos hablado con ellos, pues ya se lo toman como, mira, ¿Vienes a quitarme los boletos? Toma. Desde luego es una faena. Si es que sabemos que los mismos policías lo pasan mal. No, y porque dicen, ellos, claro, mira, ellos reciben órdenes. Porque ayer hablábamos con Málaga ya por el motivo de este premio y Gema Canales, inspectora allí en Málaga, me contaba que hace unos días ha habido una incautación en el que el vendedor estaba con un cliente a pie de calle, pues vendiendo el boleto como siempre. Llegó la policía corriendo con el coche, se subió al bordillo, pues como en una peli de policías. Pero si han llegado a estar 12 personas para incautar los boletos a un vendedor. Le tuvieron que atender, tuvo que entrar a una farmacia que había al lado porque se les compensó la tensión tal del susto que se llevó. No hay derecho. Pero veis, normal 12 policías para incautar unos boletos, como yo digo. Luego a lo mejor sucede cualquier otra cosa importante. ¿Dónde está la policía, señores? Claro, como nos contaba ayer la vendedora que entrevistábamos, que entrevistabas tú en Mundo Oiz, que nos decía, claro, es que vienen nos llevamos, o sea, los de la ONCE se entera que estamos por aquí vendiendo, claro, y nos mandan a la policía. Efectivamente. Y los mismos vendedores de ellos les denuncian porque, claro, si no cumplen con un cupo mínimo, les echan. No, lo explicó muy bien, además. Sí, es que es así. Ellos echan. Tienen la obligación. Y luego, además, están vendiendo en los estancos, en las gasolineras. Eso está quitando trabajo a personas que podrían estar vendiendo sus cupones y vendiendo y cobrando sus comisiones. Yo me quedo alucinado cuando voy a echar gasoil. Porque vamos a ver. Sobre todo a Repsol, hay que ¿cuántas decirlo. Veces ha dicho? Me venden el cupón. Claro. No, que no lo quiero. No, pero sé es que hoy va a tocar. Integración social y qué integración laboral tiene que digo, no, yo voy a echar gasoil, señores. Ha dicho nuestro presidente, Dionisio González, que él no tiene nada en contra de la ONCE, pero la ONCE en contra nuestra sí. ¿Por qué? Porque no nos deja trabajar a gusto. Claro. Porque quieren todo para ellos. Eso es. Bueno, pero es que esto no hay derecho. Es así, contra eso es difícil luchar de momento, ¿no? Pero hasta que no consigamos esa dichosa autorización, ese último paso. Desde luego. Y se agarran a eso, se aferran a eso precisamente. Nosotros desde aquí lo que queremos es mostrar nuestro apoyo a los compañeros que estos días lo están pasando mal, que han tenido esas incautaciones, y bueno, trataremos de hablar con ellos, pues por lo menos para que con estos micrófonos puedan decir al mundo lo que quieran y sientan pues que sí. Aquí tienen alguien que les escucha y que les apoya, sobre todo en su día a día. Y que lo agradecen, lo agradecen que alguien se haga eco de lo que le pasa cada día, porque vemos en numerosas ocasiones que son muchas las intervenciones, no digo en cada ciudad, a cada vendedor, que yo digo, ¿cuántas veces están incautados? Y algunas personas que dicen, 8, 9, o sea, que te quedas realmente alucinado, ¿no? Desde luego, el mensaje que te queremos transmitirles es que no están solos, que llevamos 26 años trabajando y lamentablemente otros compañeros se vieron en esa situación antes y se ha superado. Se ha conseguido que diferentes comunidades autónomas reconozcan el trabajo que hace la organización, el esfuerzo y el proyecto social que hay detrás de la OIC y de esa venta del euroboleto, y seguro que lo vamos a conseguir. Mira, hoy nuestra compañera es María de la Cruz Pérez, es delegada en Las Palmas, y se ha marchado de momento a Sevilla, la delegada en funciones en Sevilla, y dice que lo que más le choca es la situación que viven en Sevilla y en Andalucía realmente, porque claro, hablamos de las islas y allí la OIR está perfectamente instalada, instaurada y de todo. También sufrió en su día, Raúl, cuando llegó hace 20 años, que precisamente en este 2015 estamos celebrando ese aniversario de 20 años de presencia en las Islas Canarias, también lo tuvieron muy difícil. Entonces, pues alguien que lleva ya un tiempo con nosotros y que ve que su trabajo diario no tiene ningún tipo de adversidad ni problema, pues le choca que en otras zonas de España todavía tengamos que seguir demostrando lo que somos y lo que hacemos. Sí, sí, y cómo arremete la policía en este caso en algunas delegaciones, como puede ser Málaga, Algeciras, también hemos visto. Parece que la policía autonómica tiene algo puntual contra nosotros, porque lo que está claro es que buscan ese titular de 30.000 boletos incautados. Bueno, pues eso, como decía yo, íbamos a escuchar a María de la Cruz Pérez, la delegada en funciones en Sevilla, y dentro de Mundo Oiz, Antonio Trujillo, nos vamos a ir hasta Málaga porque... Una buena noticia, efectivamente, no siempre hablamos de incautaciones, cuando también toca un premio, en cualquier lugar, pues nos acercamos e intentamos hablar con ese vendedor para que... Veamos cómo se siente, que después de 16 años entregar un premio... Medio millón de euros, pues... Imaginaos, efectivamente. Pero esto será dentro de un ratito porque Juanma está por aquí también. Sí, que nos va a decir... ¿Qué nos vas a traer hoy de música, Juan? Estopa. Estopa. Los hermanos Muñoz. Buen grupillo. Sí, señor. Muy bien, ¿y en deporte? Ya llevan años, Sí, la verdad que ellos se formaron como dúo el año 97, si mal no recuerdo. El 99 ya editaron su primer disco y ya habían vendido medio... 1,5 millones de copias, lo que es bastante en España. En este país. Mis primos. En toda su carrera han vendido casi 6-7 millones. En Latinoamérica son muy, muy respetados y, cosa curiosa, ellos han tocado prácticamente en todos los continentes. Y son muy conocidos y muy respetados por lo demás. Y este año 2015 sacan álbum a todo esto. ¿Y la gente entenderá las palabrotas en otros idiomas? Yo creo que sí, algo se entiende. Y ya tienen grabado su nuevo álbum que se va a promocionar ya en el verano. Y oficialmente el lanzamiento, tengo entendido que ellos lo tienen para el mes de agosto, ya finalizando este verano. Va a ser un álbum con 12 canciones que ya están grabadas ya. Así es que a esperar ese álbum de Estopa. A mí me gusta mucho Estopa, la verdad. Con la cabra mecánica, ese estilillo, el que más me gusta. Muy bien, ¿y en deporte qué nos vas a contar? En deporte, a partir de las 12. Sí, en la sección de deporte adaptado, fíjate que se le compara con Rafa Nadal, deportista discapacitado, un chaval que no supera los 22 años de edad, es un crack. Miguel Cavardacci tiene descendencia italiana por parte de padre, española por parte de madre, y la verdad es que este chaval está haciendo muchas noticias positivas. Es un tenista joven que, reitero, no supera los 22 años de edad, y se le compara con Rafa Nadal en cuanto al estilo de juego. Claro, es deporte adaptado, el chaval está en una silla de ruedas, pero cuando se expresa, cuando habla, el estilo que tiene y el golpe con la raqueta, el top spin sobre todo, que es el golpe bajo que tiene Rafa Nadal, que se utiliza mucho en el pádel por lo demás, para arrastrar un poco la bola y levantarla hacia la pista del rival, tiene un estilo muy parecido, muy particular, y él se siente identificado y se siente honrado además, este chavalín, con esa comparación que hacen con Rafa Nadal. Así es que es un deportista que hemos descubierto estos días, porque la verdad sabíamos de él, pero no teníamos mucha información, y la verdad que nos ha costado encontrar información, y yo creo que va a ser todo un referente de las futuras generaciones del deporte adaptado. Así es que no se olviden de este nombre y apellido, Miguel Cavardacci, 22 años, un chaval que puede llegar a ser muy importante dentro del deporte paralímpico. Qué español. Testimonios, ¿verdad? De superación, de lucha, gente tan joven, entregada a una profesión tan complicada, ¿eh? Porque dedicarte al mundo del deporte profesionalmente es muy duro. Sí, porque en el audio que vamos a escuchar también, él habla de su paso por el instituto, ¿no? Y habla de la relación que él tiene con los compañeros, que dice que ha sido siempre una relación normal con los compañeros, independiente a que él siempre ha estado en la silla de ruedas. Para él la vida ha sido absoluta normalidad, y el deporte desde muy pequeño, impulsado por su padre, obviamente ha estado presente en su vida. A mí me gustó mucho y ojalá puedan escuchar, porque la verdad es que es un ejemplo notable de superación y de un chaval que tú lo oyes, tú lo escuchas y dices, pero es que escuchándole es difícil pensar que tiene una discapacidad o que está en silla de ruedas. Muy por el contrario, parece un chaval normal, como cualquiera. Bueno, normales. Vamos a hablar también con Santi Abascal, que es el entrenador del Oide Pereda Balonmano Femenino, el equipo de Santander. Perdieron las chicas, lamentablemente, por 4 puntos, un partido muy importante, porque están allí peleando esa posibilidad en el mes de mayo de jugar la fase final para estar el próximo año, si pasan esta fase territorial que se llama. Juegan con equipos de Zaragoza, de Barcelona, no solamente Santander ahora mismo. Si pasan esa fase, pueden disputar una opción de estar el segundo año, el próximo año en la segunda división del balonmano femenino español, que ya son palabras mayores. Hay grandes exponentes del balonmano femenino, como el Cuatro Rayas Valladolid, por ejemplo, que es un gran equipo, no solamente masculino, sino que femenino también. Efectivamente, el Cuatro Rayas Valladolid, que tiene relación, como me hace aquí, con ese Benito Blanco. Efectivamente. ¿Ves tú que la empresa privada, bueno, cuando se involucra en el deporte, obtiene esto? El Cuatro Rayas Valladolid es famoso internacionalmente en el balonmano, y sobre todo en Europa. Entonces, el partido era complicado, perdieron las chicas, pero hoy este fin de semana ya tienen su revancha. Santi Abascal va a estar con nosotros, el entrenador del Oide Pereda Balonmano Femenino, y en nuestra sección del deporte adaptado, y vamos a hablar del deporte adaptado y de la integración de las personas normales y corrientes que pueden aportar algo en el deporte adaptado. Esto está relacionado directamente con los entrenadores que no tienen discapacidad, con los directivos que no tienen discapacidad, con todas esas personas que se involucran directamente, y a propósito de las empresas privadas, que se involucran directamente en el tema del deporte adaptado, que es muy necesario. Imagínate, si lo necesitan los deportistas olímpicos ahora mismo, imagínate para los paralímpicos, que es el doble de trabajo y el doble de necesario todo lo que ellos necesitan. Y estamos esperando también a nuestros campeones, a Eva Morales, a Tony Franco, los paratriatletas patrocinados por la OID, que obtuvieron ese meritorio, Eva segundo lugar, Tony sexto lugar la semana pasada en Australia en las series mundiales, tendrían que llegar ya las próximas horas, si no es mañana miércoles, el jueves, así es que estamos a la espera de ellos también para escuchar ya sus declaraciones, porque sus entrenos van a continuar el 10 de mayo, compiten en Madrid, y el 17 de mayo compiten en Yokohama, Japón, las próximas series mundiales. Esa semana va a ser complicada, ¿eh? Porque en tan poco tiempo, ese viaje tan largo y las dos competiciones pasan factura, ¿eh? Efectivamente, hay muchos deportistas paralímpicos, olímpicos, y se da mucho en el deporte que cuando hay muchas competiciones de series mundiales o cuando son muy seguidas, consecutivamente hablando, cuando hay de una semana a otra una gran competición, hay muchos deportistas que dejan una sin participar y participan en otra. ¿Y cuál es la explicación? Una explicación muy lógica que dan los deportistas, que según tú vayas sumando los puntos, hay competiciones que a ti te van a dar más puntos dependiendo si que tienes que defender o no lo que ya hayas ganado en cuanto a puntaje. Entonces, si por ejemplo tú compites este próximo día sábado y el que viene a fin de mes tienes otra competición y ves que el puntaje no te va a influir mucho este fin de semana si no logras estar entre los 10 primeros, no corres esta semana y corres la próxima porque no tienes que defender puntos. Es que ese viaje Madrid-Yokohama con las dos competiciones en menos de una semana, bueno, en una semana. En una semana, sí, es una semana. Es duro. Son como máquinas, es duro, ¿eh? Casi esta dos o tres días de adaptación y hay que ir impresionante. A entrenar. Y de Sudáfrica a Australia. Uh-huh. Es que Australia. Solamente con el viaje ya es agotador. Y el cambio de horario. Una semana. Viajó con una semana de anticipación por el tema del horario. Claro, el horario y la estación del año, que es diferente, o sea, y todo. Uh-huh. Hay que habituarse, ajá, pero bueno, unos campeones son. Bueno, pues estaremos pendientes de todo esto a partir de las 12 en el deporte. Tras este magazine vendrá el espacio Aquí Contamos Todo, que es todos los martes durante una hora, de 11 a 12, y que hoy conoceremos en ella con Leticia García a la asociación Atandí, que es la Asociación Talaverana de Niños de Integración. Y nosotros vamos a hacer una pausa musical tras conocer, eso sí, el número premiado ayer en el Euroboleto de la OID. Pues sí, Marina, porque hablamos del premio del domingo, pero tenemos que saber que seguramente tengamos otros premios por ahí con el número de ayer. Ayer, lunes 16 de marzo, el número elegido en el sorteo estatal fue el 98.726. 98.726, 98726, con la serie 4242. Enhorabuena a todos los agraciados. Y ya saben que pueden seguir comprando los boletos a pie de calle a nuestros vendedores. Y ahora sí, vamos a buscar el sol con el pescado. ¿Ah, sí? ¿Hay sí. sol? No, por eso vamos a buscar el sol, buscando el sol del pescado. Encuentro y paso el tiempo navegando entre el misterio y tu sabor. La imaginación vuela para el sol. que se crean con tu olor. Los de ayer, los de hoy, los éxitos en Oid Radio. Ahí está esa música para animarnos este día que estamos ahí compartiendo contigo a través de Oid Radio, martes 17 de marzo. Nos vamos hasta Sevilla, como bien decía Marina, dentro de los compañeros de la Oid, para conocer un poquito más de cerca a nuestra amiga María de la Cruz Pérez, delegada en funciones en Sevilla. se presenta ante nosotros de esta forma como escuchamos habitualmente en estas ondas. Así que, María de la Cruz, adelante, cuéntanos. Me llamo María de la Cruz Pérez Rodríguez. Actualmente estoy en Sevilla haciendo una sustitución de la delegada de Sevilla. Realmente empecé en el 96 como vendedora. Sigo siendo hasta el momento la delegada de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, hace una semanita y algo que estoy trabajando en Sevilla, y a ver qué tal va la cosa. Tengo a la compañera por aquí, Ángela, que es la directora, y a día de hoy no tenemos estos problemas tan habituales, y a mí me está resultando un poco fuera de término, pero bueno, que dentro de la lucha que tenemos para sacar nuestro producto a la calle, pues bastante bien, y tenemos personal pues bastante cualificado, y siguen RQR peleando en la calle. El Magazine con Marina Muñoz. Pues sí, no te confundas, esto es el Magazine con nuestra compañera Marina Muñoz. Pero bueno, ahí estaban las palabras de nuestra amiga Maricruz. Vamos a continuar escuchando qué es lo que dice Maricruz, porque nosotros, además de bueno, pedirle que se presente, no solamente ella, cada uno de los compañeros de la OID, también intentamos que nos respondan a preguntas muy sencillitas. Siempre son las mismas las que hacemos a todos los delegados, inspectores, directores, en fin. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la OID, en este caso, María de la Cruz? La OID ahora mismo me gusta todo. Sobre todo tienes la junta directiva, que en ciertos momentos, cuando tienes algún tipo de problema, pues intentan ayudarte a título personal. Estamos hablando a título humano. Sí. Y inclusive con nuestros compañeros, con los vendedores, no hablamos solo del personal de oficina. Siempre intentamos solucionar todo lo que podemos, y dentro de las vías y las normas que tiene la empresa, por supuesto, y llevar pues nuestro trabajo lo mejor posible, que sepamos y que estemos cualificados, porque en un momento dado aquí no solo eres inspector o el cargo que conlleves consigo, sino que en realidad eres psicólogo, eres todo, porque en un momento dado te llega algún compañero con algún tipo de problema, bien sea económico o familiar, y escuchamos y estamos muy pendientes de todos y cada uno de ellos. Además de director, de delegado, de inspector, muchas veces, como bien dice Maricruz, eres o debes ser psicólogo, ¿eh? Y es normal, son muchas personas, muchos vendedores los que acuden a esas delegaciones instaladas en todos los puntos donde se encuentra la OID, y claro, pues también les llegan esos problemas continuos con bueno, pues la policía, como vemos, esas incautaciones y demás, y muchas veces tienes que estar ahí para intentar apoyar a esas personas. Es lo que nosotros intentamos también dentro de Mundo y hacernos eco de las vivencias de esos vendedores que cada día salen a la calle y tienen que luchar, tienen que combatir esas incautaciones y muchas más situaciones, ¿eh? Vamos a escuchar a continuación a Antonio Trujillo, el encargado de dar ese premio gordo en un pueblecito de Málaga, pero nosotros también continuamos con esa otra pregunta a nuestra amiga Maricruz en cuanto al estilo de música que escucha mientras trabaja o mientras va de camino al trabajo. Y en el trabajo pues me traigo algún CD, no sé,

En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. Esto es Mundo IF con Raúl Gutiérrez. Y seguimos en este magazine de Radio Nacional en nuestro mundo. ¿Y es verdad, Raúl? Pues sí, después de acudir a esa delegación de Málaga, nos vamos hasta... Perdón, de Sevilla, nos vamos hasta Málaga con Antonio Trujillo. Porque ya decíamos que ayer su mujer tomaba protagonismo precisamente por entregar ese premio gordo en Málaga. Pero fue entre ambos. La suerte la llevaron entre ambos. Mitad y mitad, por decirlo así. Vamos a ver cómo fue eso. 500.000 euros, ahí es nada, ¿eh? Buenos días, Antonio. Buenos días. ¿Qué me dices de esa cantidad, 500.000 euros? Pues vamos, esto muy... yo ya creía que eso iba a ser imposible y a los 16 años que llevo quitando la empresa, pues mira, pues me ha venido este pichazo. ¿16 años ha tardado el gordo en salir? Sí, por lo menos yo. Otros compañeros míos han dado antes, pero yo ha sido ahora... A los 16 años. Al menos para ti. Y tú ya pensabas que eso era, iba a ser imposible, ¿no? Exactamente. Oye, y después de que llega, ¿cómo se siente uno? Cuéntanos. Pues vamos, me siento muy alegre también por la persona que le da el premio. Y como realmente está la vida como está, pues mira, pues ha venido, ha caído a casa que lo necesita. Y me siento muy orgulloso por todo eso y por la gente que nos compra, porque también pensaban de que eso no iba a ser imposible. El día a día, vamos a Antonio, a ver si damos algo, o Isabel, mi mujer, a ver si hay algo, que ya le llevéis tanto tiempo, y así, pues, hasta ahora. Concretamente estamos hablando de un pueblo pequeño, ¿no? No Málaga capital. Sí, que ha sido en Pizarra. Ajá, ¿y a cuántos kilómetros está de Málaga? A 30 kilómetros. 30 kilómetros. ¿Y estáis ahí continuamente vosotros o qué? Sí, continuamente, porque además vivimos aquí en Pizarra. Ah, muy bien. Bueno, y cuéntame qué es lo que ha dicho alguno de los agraciados, porque seguramente que algo te habrán dicho. ¿Has coincidido con ellos? ¿Lo saben todos? ¿No lo saben todos? No he coincidido todavía, porque vamos, ahora mismo vengo de allí de la empresa, que he ido a recaudar el dinero de la semana, y vamos, todavía no me he encontrado con ninguno de ellos. Más o menos tenemos pensado más o menos quién puede ser, pero todavía no, en concreto no lo hemos dicho ni no lo hemos saludado todavía. A ver si ahora a lo largo de la mañana y tarde, a ver si podemos estar con alguno. Sí, pues prepárate, verás qué alegría, ¿eh? Qué alegría. Ya, oye, ¿y tú cómo lo supiste? Cuando lo supiste, ¿qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? Lo cogí en casa porque yo tengo, cada vez que me dan los números, pues... yo en mi casa tengo una libretita que le pongo todos los números, y eso fue anoche cuando yo lo vi, me agarré la mano a la cabeza, a mí, mi mujer, no lo creía, todo ha sido beso, abrazo, una alegría enorme, porque ya es que yo ni me lo creía, la palabra ni me creía. Bueno, sería redondo si me dices que te quedaste con un boleto tú también. No, me quedé, pero no me llegó a mí a tocar. Vamos a ver, ¿que te quedaste con otro o qué? Eso sí, me quedé con el sentido. Vaya rabia. Vaya rabia que es. Bueno, habrá que seguir esperando, pero no 16 años, ¿eh? Eso digo yo. Yo creo que vamos a decir esto nos viene mejor. A ver si, y que no sea esto ni el último ni el primer premio que demos. A ver si, pero bueno. Más. Hoy ya lo has notado cuando has salido a la calle que la gente, bueno, no saben todavía que has dado los agraciados ese gordo, pero tú ya lo dices hoy, ¿lo vas diciendo a la gente o no? Sí, vamos, mi mujer está aquí en Málaga, porque ya me quedo entre Pizarra y Málaga, y ella, yo todavía hasta el mediodía no la veo a ella, no sé si aquí en Málaga le habrá salido alguna a ella, y lo de Pizarra, pues ahí estamos, es decir, durante el día pues puedo ver a alguno de los que... antes del premio. Ya verás cómo vais a vender ahora, ¿eh? Como la espuma, sí, Antonio. Yo quisiera. Ya lo verás. Oye, ¿en su día por qué llegasteis hasta la OID ambos? Yo llegué porque me enteré por un vecino, por mi suegro, que mi suegro fue el que me dijo, mira, Antonio, ayer no hay una empresa, hoy se llama, estuve allí, porque yo estaba antes de parado, y digo, bueno, pues suegro, pues yo voy a ir allí. Y efectivamente, fui, me cogieron, porque yo tenía una minoría pequeña, ahora tengo 36 grados de discapacidad, y entonces, pues, así, hasta el día de hoy. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas de ese número? ¿Se te va a olvidar ya o qué? ¿Qué va? 87.899. ¿Eh? Sí, señor. Muy bien. ¿Y a día de hoy cómo iba la cosa? Hasta que llegó ese momento de entregar el gordo, ¿cómo ibais funcionando? Pues yo muy ahí siempre, claro, también como está también la vida, como campo, la que se hemos tenido encima, pero claro, pues costaba más sabido que antes. Antes estaba un poquito mejor, se venía un poquito más ahora, y a fuerza, el viernes este pasado, la dejo, me sobró, me tuve que quedar con 30 euros de cupones, porque ya, pues no a la empresa de volver y eso, pues ya también era tarde, y ya pues me tuve que jugarlo, y me hicimos la devuelta, y me cagaron un día, que no, y después pues vino el otro camino. Ya. ¿Y cómo iba la cosa hasta ahora en cuanto a premios? ¿Cuánto habías dado? No, pues nada más, este es el primer premio, nada más, por sí, ahora. Pero gordo, pero antes sí que había dado, por ejemplo, las cuatro cifras, supongo, y esas cosas, ¿o no? Eso sí, antes, cuando estaba en la presenta, había yo dado yo también de 50.000 pesetas, la presenta de antes. ¿50.000 pesetas? Eso es. Bueno, y por aquel entonces, cuando diste 50.000 claro. pesetas, supongo que la gente también contenta, ¿no? Sí, también contenta, también. Y me decían que cuando era el gordo, que cuando podía hacer. Digo, en eso estamos ahí, a ver cuándo. Y mira cómo ha sido. Muy bien. ¿Qué artimaña utilizas tú o tu mujer para vender, para acercaros a la gente, para que os compren más? ¿Tenéis alguna estrategia? Yo qué sé, ya lleváis mucho tiempo, no sé. No, que ella día mira que para hoy, hombre, también sabemos algunos nombres, por ejemplo, de los números, que si el 15 era ya bonita, que si el 16 compramos la mierda, el 99, que fue la noche, pues decíamos cabrones, compramos. Sí. Y todo, mira, que llevo los cabrones, que llevo tal, que llevo Pascua, que llevo el 15, el año bonita. Y entonces, pues, ese día a día. Se anima un poquito más la gente diciéndolo así, ¿no? Sí. Ese pues, día a día, ¿cuál es el mejor día para vosotros? Desde luego, sin es hoy, porque, anoche no pude pegar un ojo, tuve todo así, que no he dormido a pegar nada. Claro. Pensando en la familia, que también los que le he dado también lo necesitan, por el tiempo que estábamos. Y eso sí, vamos, un bombazo. Yo apenas he podido pegar entonces. Sí, porque es un pueblo obrero, ¿verdad? Exactamente, sí. Qué bien, o sea, que sí. Habrá sido repartido entre varias familias. Sí. Uh-huh. Muy bien, y en cuanto al apoyo, ya sé que tienes ahí a tu mujer continuamente. Y tú te apoyas en ella se apoya en ti, pero... Sí. ¿Qué otras personas os dicen, venga, Antonio, Isabel, adelante, que tenéis que seguir y sacar vuestra familia adelante de esta forma? Sí, más, la familia. La familia, la ¿no? familia, los amigos que son más llegados, mira, tú no te preocupes, ella mismo ya vendrá, que todo es así, Dios pega pero no ahoga, todo es de movimiento y hay que luchar, y claro, y como... En la vida que estamos, hay que luchar, no se puede uno quedar quieto. Y pues venga, apoyarnos ahí. Y más de lo que la familia. A base de lucha. Mi yerno, mi tía, sí. todo en común. ¿Y se lo has dicho ya a ellos que has entregado un gordo? ¿Habéis entregado un gordo los dos? Sí, anoche fue invitado a mi hija, me besó, la otra vez encontré en mi casa igual, papá que alegría, ya decía la cosa tiene mejor, y digamos, fue un cúmulo de... mi señora llorando, sí, ha sido qué bien. Una cosa excelente. Una alegría muy grande, sí, señor sí, Antonio. Sí. Pues nada, desde la radio lo que deseamos es que sigáis con esa trayectoria, porque tú bien lo has dicho, a base de esfuerzo y empeño y tesón, al final ha tardado 16 años, pero ha llegado. Ha llegado. Sí. Así que puedes decirlo alto y claro que habéis entregado un premio gordo y eso os va a hacer vender mucho más, ya lo verás. Desde la radio también, para felicitaros, nos gustaría poneros una canción de ese artista, de ese grupo que tanto os gusta a los dos. Camela. Camela, perfecto. ¿A quién se la quieres, a quién se la quieres dedicar, Antonio? Pues a toda mi familia, a mi tía, a mi yerno, a mi madre, a mi padre, a todo, y a toda la gente que se usan por supuesto, igual. Perfecto, pues para ti, Antonio, para tu familia y especialmente para tu mujer Isabel, esa canción de Camela, enhorabuena y muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito aquí en la radio, que sigáis con esa trayectoria, amigo. Gracias a ustedes, ¿eh? Pues hay que ver qué alegría les da cuando venden un premio, cuando entregan un premio, sobre todo si es un gordo. Bueno, pues nada, Antonio, va para vosotros, para toda tu familia. Camela, lágrimas de amor. Estás escuchando Oíd en Radio. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas, bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jaracalera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Todos somos OID, con Diana González. Pues aquí en este Todos Somos OID del Magazine de OID Radio Nacional, hoy nuestra compañera Diana nos lleva hasta Almería para hablar con el inspector delegado de allí, José María Rodríguez, a quien tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenos días, José María. Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cuánto tiempo lleva la delegación abierta en Almería? Pues creo que llevará unos 10, 12 años, calculo. 10, 12 años, ¿y tú al cargo de ella? Pues yo desde el 26 de enero. Desde el 26, ¿llevas poquito tiempo en esta delegación? Sí, en esta delegación sí, la OID llevo ya más tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas en la OID? Pues creo que desde 2012, unos 3 años así. Bueno, está bien. Anteriormente he estado en la delegación de Ávila, mientras llevaba la delegación de Ávila también la delegación de Salamanca. Ajá. Y ahora estoy aquí en Almería, de punta a punta. Bueno, y además de norte a sur. Sí, sí. No tiene nada que ver Castilla y León con Andalucía, vamos. Totalmente. ¿Qué tal lo llevas eso del semidesierto? Bueno, bien. Se va llevando. Es muy bonito Almería. Sí, sí, es una ciudad tranquila, bonita, mucho menos de lo que dicen, porque te asusta un poco decir, no, Almería, Andalucía, tal, pero bueno, nos vamos haciendo. Eso está bien. Además, la gente de Andalucía es una gente acogedora, ¿verdad? Sí. Sobre todo, de momento, a primera vista te acogen y te abren todo sin conocerte, o sea, es sorprendente. Qué bien. Da gusto cuando a uno de fuera le reciben con los brazos abiertos, como te recibieron a ti en esa delegación, en la que ¿cuántos vendedores hay? Pues ahora mismo estamos casi en 30 vendedores. Es un buen número. En un mes y algo está subiendo un poquito. ¿Y de premios cómo anda la cosa? Bueno, ahí andamos dando premios. Lo máximo que yo he dado desde que estoy aquí son 30 euros. Unas tres cifras de un viernes. Bueno, pero se anda rondando por ahí, ¿eh? Sí, que no, está cayendo muy cerca. Jaén, Málaga, Cádiz. Por eso. El siguiente tengo que ser yo por narices. Además que sí, porque todos hablan con nosotros y después de hablar con nosotros les cae el premio. Así bueno, que pues mira, a ver si... Eso sería una buena opción. A ver si así te toca. José María, ¿cuáles son las principales dificultades que os encontráis ahí en Almería? Pues las mismas que te encuentras en cualquier otra delegación, te las encuentras también en Almería. Vendedores que vienen, les ilusionas con el trabajo y les comentas lo que hay. Y cuando se vean de bruces con la realidad y con la policía delante, pues pasa lo que pasa. O sea, el problema son las incautaciones. Sí, sí. Uh-huh. Ayer mismo tuvimos una de una vendedora que estaba muy contenta con ella porque ha sido un caso muy bueno porque era una señora que estaba pidiendo en la calle. Empezó a vender 30 boletos, ya está en 60 sin devolución. Y ayer, sin saber por qué ni por qué no, llegaron, la enseñaron la placa y se los retiraron. Bueno, también hubo más incautaciones este fin de semana, así que andan... Sí. Bueno, pues es lo que pasa, estamos dando muchos premios, eso aumenta nuestras ventas. Son publicidad que nos dan y eso duele, por algún lado. Duele a la competencia, sin duda. Bueno, está aquí nuestra compañera Diana, que también quiere conocerte y a la delegación de Almería. Vale. Hola, sí, ¿qué tal, compañero? Sí, yo simplemente, quería mandaros un mensaje de ánimo. Imagino que, pese a todo, no perdéis la esperanza, ¿verdad? No, yo la esperanza es el último que se pierde. Desde luego hay que seguir luchando todos los días porque las cosas no son fáciles, pero bueno, el testimonio está ahí. Otras muchas provincias españolas también lo han tenido complicado y hoy por hoy se nos respeta y se valora, ¿no?, el trabajo que la Organización Impulsora de Discapacitados trata de hacer por las personas con discapacidad y por esas oportunidades laborales que pretende crear, ni más ni menos. Uh-huh. En Almería lleva ya a José María desde enero como delegado y está muy contento. Decía que se ha venido desde Castilla y León, le han llevado a Almería, ni más ni menos. La oportunidad de conocer de cabo a rabo España, ¿verdad? Sí, sí. Yo si me mandan a otro sitio también valdría, pero bueno, momento aquí. Porque ¿qué es lo que te gusta de la OID que te hace incluso desplazarte para poder ejercer tu labor, tu trabajo? Simplemente ver la cara de satisfacción de las personas cuando vienen, se van, han recogido lo que se han ganado y demás, y por lo menos el decir gracias. Mira, el caso que te contaba de la mujer esta, comentando con ella, mira, Ana María, esta semana si lo vendes todo como llevas esta racha vas a ganar tanto, y llegan y te dicen, ya tengo para comer. Uh-huh. O sea, se te cae el alma, dices, ¿y qué le contesto a esta mujer si es que no le puedo contestar nada porque ella misma me lo ha dicho todo? Claro. Es que son testimonios muy duros, ¿verdad? Sí, tanto el caso de ese como cualquier otro, porque yo si hablo de la otra parte, por ejemplo, de la parte de Salamanca, tengo vendedores que conozco de allí que están en silla de ruedas y tienen más ánimo muchas veces que yo, es sorprendente porque con uno de ellos tengo mucha relación. Y muchas veces por WhatsApp, por mensaje o por le llamo y me da mucho más ánimos él a mí que yo a él. Dices, pero ¿cómo puede ser una persona que está en silla de ruedas que me está animando a mí? Sí, es que tenemos entre nuestros afiliados verdaderos valientes, ¿eh? Sí, personas con una capacidad de superación de las que tenemos que aprender tanto, esos compañeros que no se rinden y que luchan cada día por realizarse como personas y profesionalmente, que es lo que quieren. Claro, si no piden otra cosa, así que les traten tal como son, ni que les den nada más ni menos, sino simplemente lo que se merecen como personas y punto. Nos gusta mucho escucharte así de optimista y de seguir luchando, que al final es lo que tenemos que hacer todos cada día. Sí. José María, ¿qué tipo de música te gusta? Yo soy muy sencillo, algo de pop, rock, rock menos, pero cualquiera me iría bien. ¿En español? Sí. Enrique Iglesias, por ejemplo. Vale, por ejemplo, que levanta el ánimo. Venga, pues voy a ver si la encuentro. Mientras nos cuentas cómo se ayudan los vendedores en Almería, entre ellos. ¿Hay buen rollito? ¿Hay compañerismo? Sí, sobre todo hay algunos que se esperan aquí en la oficina, termina uno a hacer las cuentas y otros se acompañan hasta donde han quedado con su familia o a donde van a su casa, vuelven, incluso algunos me acompañan a mí y luego a mí. Es como una piña y mira que me conocen de poco. Pero esa sensación de pequeña gran familia, ¿verdad sí, que sí? Sí. Bueno, pues aquí tengo la de bailando, ¿te parece bien? Esa. Pues muchísimas gracias. Creo que es la que tengo yo de tono de móvil, mira. Me gusta entonces. Que yo lo sabía, la tenía aquí preparadita para ti. Muy bien, María. Muchísimas gracias, José María. A vosotras, que volveremos. Me había llegado la mañana. Un abrazo para ti y todos los compañeros. Venga. Hasta pronto. Hasta pronto. Ay, qué bien, esto de alegrar la mañana a los compañeros. Me ha gustado esa frase. Gracias, José María. Enrique Iglesias. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando.

tiempo y el olvido son como hermanos gemelos que vas echando de... Así de esta manera hemos compartido estos minutos junto a los hermanos Muñoz, o si lo prefieres, Estopa. En nuestra sección musical de hoy de Radio Nacional, martes 17 de marzo del 2015. Que paséis un buen día y nos reencontramos mañana en el mismo horario. Pero haciendo un gran esfuerzo aún veo tu mirada en cada espejo de cada ascensor, donde cada noche me sube hasta el cielo. Moteles invernaderos donde se jura algo tan efímero. Ya no me acuerdo ni de tu risa ni de tu prisa por darme un beso, ni qué botón de tu camisa desabrochaba primero, ni qué rumba me bailabas cuando el sueño. Dicen que el tiempo y el olvido son como hermanos gemelos que vas echando de más lo que un día echaste de menos. ¿Y yo qué culpa tengo si ya no me acuerdo? Pero haciendo un gran esfuerzo aún veo cada ascensor donde cada noche me sube hasta el cielo, de moteles invernadero donde se jura algo tan efímero y tan eterno. Ya no me acuerdo. El Rincón de la Asociación, con Marina Muñoz. Pues continuamos en esta, en este magazine de Radio Nacional, hablando, pues, cómo no, pues de la OIZ. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente trabajando a lo largo y ancho de toda España, en más de 120 oficinas, pues que se merecen que hablemos con ellos y que nos cuenten qué es lo que hacen. En el Rincón de la Asociación hoy hablamos de las cosas de la OIZ. Cómo es esa delegación que hay en Bilbao y en cuya cabeza está nuestro compañero Pepe Guerra, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Pepe. Ahora sí, buenos días, Pepe. Buenos días. Que no quería ponerse el botón como corresponde. Bueno. Bueno, ¿qué tal tiempo hace hoy por Bilbao? Pues hoy nos hemos levantado con un día bastante estupendo, luz el sol, y contentos de que llegue un poquitín la primavera. Pues al revés del mundo, porque nosotros nos hemos levantado nublados, ¿eh? Hoy. Parece que viene la borrasca por el sur, sí. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva la delegación de Bilbao abierta? Pues exactamente no tengo el dato preciso, pero debe de llevar sobre el año 98. No ha estado continuamente abierta, pero... Bueno, se puede ahí llevar el origen al año 98, por ahí. O sea, lleva ya unos cuantos años. ¿Tú cuánto tiempo llevas ahí, en Yo esta delegación? Yo llevo, en septiembre haré 2 años aquí. ¿Y antes has estado en otras? No, empecé hace 2 años. En la OIZ. ¿Y qué tal tu experiencia? Bueno, pues ha sido una experiencia muy, muy constructiva, ¿eh? He visto un poquitín la realidad de cómo va este sector y aquí estamos luchando. ¿Cuántos vendedores tienes a tu cargo? Ahora mismo tengo sobre unos 14 vendedores. Bueno, no está mal. Bueno, pues luchando día a día a ver si conseguimos aumentar. Podrían ser más, ¿verdad? Si no sí, tú sí, nos sí, pusieran tantas trabas, ¿verdad? Sí, sí. Podrían ser más. ¿Y qué es lo que más te gusta de este trabajo? Bueno, pues el trato con la gente, ¿eh? Con la gente que lucha a pie de calle por ganarse la vida. Y bueno, día a día convivir con ellos. Y nada, pues aquí estamos luchando. ¿Cómo llegaste a la OIZ? Bueno, pues llegué por mediación de un familiar que conocía gente de la organización y me puso en contacto con ellos y así conseguí entrar en la OIZ. Uh-huh. Y conseguiste un trabajo que supongo que te habrá venido de perlas. Pues sí, la verdad es que como sí. A todos nosotros, muy, claro. Muy contento y muy agradecido, sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de el tener que, cuando llega una persona y te pide trabajo, que... Uh-huh. ¿Qué es lo que más, no pues sé, lo que más satisfacción me da es poder contribuir a aunque sea en poca cosa, pues poder llegar a poder contribuir día a día, pues a que esta persona pues tenga unos ingresos y tenga un trabajo, en definitiva. ¿Y cómo están las cosas por el País Vasco, por Bilbao? ¿Cómo se ve la OIZ? Sí. La verdad es que aquí las cosas pues tienen una apariencia de estar bien, pero si quitas ese velo que parece que todo va bien, se ve que la gente de base tiene bastante necesidad. Ya. Hay ya. Un poco, no de desesperación, pero sí de bastante necesidad. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y en cuanto a premios y incautaciones, cómo andamos? Bueno, pues cuando no rozamos el premio nos quedamos, cuando no tal, pero bueno, tenemos ilusión de a ver si un día nos toca un premio un poco importante. El otro día por la segunda cifra no me tocó a mí. Uy, sí. Que habías quedado con uno. Me hizo palpitar el corazón por un momento, pero bueno, se quedó en un susto. Fue de eso que tienes que mirar dos veces a ver si te has equivocado. Sí, así, joder, me llevé un susto, pero bueno. ¿Y el caso es que no me tocó. ¿Cuánto tiempo entonces hace que no dais un premio gordo? Uno gordo, pues el más importante así que hemos dado ha sido las cuatro últimas cifras, que precisamente tuvimos una semana que dimos dos seguidos. Bueno, qué bien. Y fue una alegría muy importante para nuestros clientes y para los vendedores, pues que también les gusta mucho dar premios y eso les pues hace un poquitín cambiar la rutina del día a día. Uh-huh. Y en cuanto a dificultades, ¿qué es lo que más os cuesta? La verdad es que la policía, hemos tenido dos o tres incautaciones. La policía es muy correcta, pero la publicidad que nos hacen es bastante negativa. Y entonces, pues... Es correcta porque seguramente muchos se den cuenta de que lo que están haciendo no es del todo justo, claro. Pues sí, la gente entiende ese aspecto, pero la mala información que nos dan nuestros competidores nos hace bastante daño, porque son muy celosos de, en teoría, entre comillas, su cortijo, por decirlo claro. Así, que se creen en posesión de ello y no sé, por lo que noto es bastante difícil cambiarles esa... Hombre, es difícil, además tiene mucha influencia en todas partes y bueno, pues van a seguir haciendo lo imposible para que la OIZ no progrese cuando en realidad hay espacio para todos. Pues sí. Y yo veo que es una lucha dura, pero que hay que pelear, eso está claro. Que hay que seguir ahí, ¿verdad? Hay que pelear y ser constantes y tener la oficina abierta todos los días, su horario, para que la gente lo vea abierto, para que vea que entra gente, que sale gente, que hay movimiento. Que no desaparecemos, está. Que se pagan los premios y que claro, estamos ahí claro, día a claro, día, ¿verdad? Estar todos los días dando la cara y así la gente pues se va formando una opinión de estabilidad y de que estamos ahí. ¿Y entre los vendedores de Bilbao, cómo se llevan? Bien, los vendedores son buena gente, están luchando y se desean ellos entre ellos ánimo y tienen una forma peculiar de pique para ver quién vende más, quién no vende más y sí, es muy... Pero competencia sana, ¿no? Sí, muy sanamente. Bueno, y todos se desean bien. Lo mejor. Qué bien. Bueno, Pepe, pues muchísimas gracias por habernos dejado acercarnos un poquito, bueno, pues desde la distancia a Bilbao y haberos conocido un poquito más. Y ojalá te podamos llamar en muy poco tiempo porque hayas dado un gran premio. Pues sí, ojalá Dios te venga. Venga, un beso muy grande para ti y para todos los vendedores de la OIZ ahí bien. En Bilbao. Hasta luego, mucha suerte. Gracias. Hasta pronto. Pues qué bien, cuando podemos hablar de, bueno, pues gente que está satisfecho con el trabajo que realiza, claro que sí. como es bueno, pues todas las personas que están ahí en esa delegación de Bilbao. Y bueno, son ya las 10 y 54 minutos, las 9 y 54 minutos en Canarias. Nos vamos a despedir recordándoles que antes de que termine el magazine viene ese microespacio en el que hablamos precisamente del premio que se entregó ayer en Málaga. Y recordándoles, como no, que mañana volvemos a las 9 y media, como cada día de lunes a viernes. Ya lo saben, tienen que estar ahí escuchándonos, porque bueno, pues nosotros nos hace mucha ilusión saber que están al otro lado de este ordenador, teléfono móvil, bueno, pues las miles de formas que hay hoy en día de escuchar nuestra radio por internet. En España y fuera de España también, claro. Así que un beso grande, hasta mañana, ojalá tengan una excelente tarde y una excelente noche. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a OID Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Soy Diana González. Y hoy vamos a seguir hablando de premios, en esta ocasión el que ha recaído en Málaga. Estamos de enhorabuena, el sorteo especial del Euroboleto de la Organización Impulsora de Discapacitados del domingo 15 de marzo de 2015 deja nuevo premio. En esta ocasión, el Super Euromillonario con motivo del 26 aniversario de la OID ha recaído en la provincia de Málaga de la mano del número 87.899 con la serie 41. El premio total asciende a 500.000 euros, ya que se han vendido los 10 boletos. Cada uno supone 50.000 euros en premios, una cantidad superior a la habitual, ya que este sorteo es especial. El precio del boleto era de 3 euros, pero los premios también se triplican. Los vendedores que han repartido suerte entre su clientela habitual son un matrimonio del municipio de Pizarra, en Málaga, que llevan en la OID 16 años, pese a que este ha sido su primer premio a las 5 cifras. Escuchamos ahora a Antonio Trujillo, vendedor de la OID en Málaga. Yo ya creía que eso iba a ser imposible, y a los 16 años que llevo quitándome la empresa, pues mira, pues me ha venido este pitazo. Es sí, por menos yo. Otros compañeros míos han dado antes, pero yo ha sido ahora a los 16 años. Pues claro, me siento muy alegre, también por las personas que le dan premio, y como realmente está la vida como está, pues mira, pues ha venido, ha caído a casa que lo necesita, y me siento muy orgulloso por todo eso y por la gente que nos compra, porque también pensaban de que eso no iba a ser imposible. El día a día, ahí vamos a Antonio, a ver si damos algo, o Isabel, mi mujer, a ver si hay algo, que ya le llevé tanto tiempo, y así, pues, hasta ahora. ¿Lo saben todos? ¿No lo saben todos? Todavía no he conocido todavía, porque vamos, ahora mismo vengo de aquí de la empresa, y vamos, todavía no me he encontrado con ninguno de ellos. Más o menos tenemos pensado más o menos quién puede ser, pero todavía no, en concreto no lo hemos dicho ni no lo hemos saludado todavía. A ver si ahora a lo largo de la mañana y tarde, a ver si podemos estar con alguno. Concretamente estamos hablando de un pueblo pequeño, ¿no? No Málaga capital. Sí, que ha sido en Pizarra. Ajá. ¿Y a cuántos kilómetros está de Málaga? A 30 kilómetros. Lo cojo en casa porque yo tengo, vamos, cada vez que me dan los números, pues yo en mi casa tengo una librita que lo pongo todos los números. Y eso fue anoche cuando yo lo vi, me agarré la mano a la cabeza, a mí, mi mujer, no lo creía, todo ha sido beso, abrazo, una alegría enorme, porque además, es que yo no me lo creía. Yeah. La palabra. Todos ustedes pueden comprender la alegría de Antonio Trujillo, este vendedor de la OIZ en Málaga, que junto con su mujer Isabel Quero han sido los encargados de repartir la suerte con este número, el 87.899, con la serie 41, que ha sido el ganador del sorteo especial el día 15 de marzo, con motivo del 26 aniversario de la OIZ. Un premio que consolida una vez más la historia de esta organización, que ya lleva 26 años trabajando por la integración de las personas con discapacidad y que en la actualidad, como bien saben, da trabajo a más de 4.000 personas en todo el país. Con esta buena noticia nos despedimos hasta mañana. Aquí termina este espacio, este informativo en el que hablamos de discapacidad, en el que hablamos de la última hora de la Organización Impulsora de Discapacitados. Pero recuerden, continuamos con toda la programación aquí en OIZ Radio. La OIZ, Organización Impulsora de Discapacitados, te ha ofrecido este espacio.